Aquí estamos nuestros compañeros Raúl Gutiérrez, Diana González. Hola, y comenzamos. Hola. ¿Qué tal? Comenzamos con los espacios que va a haber. Uh-huh. A partir de esta segunda parte de programa. Y decíamos que Nina Simone nos iba a acompañar solamente con un fragmento y al final hemos escuchado ese tema. Sí, nos hemos emocionado al completo. Ahí. Sí, sí, fabulosa. ¿Eh? Y los espacios que decías. A ver, ya no me meto más. Diana, cuidado. Bueno, pues vamos a arrancar, ¿no?, con esa programación típica de Oiz Radio. Ahora sí, dentro de este nuevo formato, el magazine, que estará con ustedes todos los días a partir de las 9:30 de la mañana, pero a las 10 llegan los espacios propiamente de la Oiz. ¿Arrancamos, te parece, Marina, con Todos Somos Oiz? Adelante. Todos somos Oiz, con Diana González. Bueno, Marina, pues ya sabes, en Todos Somos Oiz, en estos meses atrás, veníamos descubriendo un poco la figura del delegado, del director, del inspector, que está a cargo de cada una de las delegaciones que la Organización Impulsora de Discapacitados tiene a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Más de 120 oficinas, 120 sucursales, las que, bueno, se pone cara a esta organización a través de la gente que trabaja en cada una de las provincias. Nosotros vamos a ir conociéndoles poquito a poco a cada uno de ellos, sobre todo centrándonos en esos que son noticia por una cosa puntual, como es el caso de nuestro programa de hoy. La semana pasada fue una semana especial para Las Palmas de Gran Canaria, también para el resto de islas, pero especialmente para esa delegación. Y es que el mes de enero arrancaba con un premio de más de 1.700.000 euros, precisamente vendido en esa delegación, en la de Las Palmas de Gran Canaria. A raíz de esa noticia decíamos que este año la OIZ preveía que iba a dar muchos premios. Muchos premios, porque imagínate, si arrancamos el día 2 de enero con 1.716.000 euros, yo no sé qué es lo que vamos a entregar a lo largo del año. Pues bien, esta semana pasada se han entregado los premios en las Canarias, pero no solo ese premio, sino también otro que data del día 22 de diciembre. Ese día que todo el mundo está pendiente de la Lotería Nacional, pues bueno, en Santa Cruz de Tenerife, los clientes de la OIZ también tuvieron suerte y hasta allí llegaba uno de esos premios, concretamente al barrio de La Salud. El 22 de diciembre llegaron 200.000 euros gracias a ese número de la OIZ y también se iba a entregarlo hasta allí nuestro presidente Dionisio González. Estaba esta semana pasada, el martes concretamente, en Santa Cruz de Tenerife para entregar esos boletos premiados que corresponden al premio del 22 de diciembre. Vamos a escuchar a Dionisio en esa entrega de premios. Es un premio que yo creo que ayuda a paliar muchas necesidades. Es verdad que ahora tenemos unas retenciones que todo el mundo tenemos que cumplir con ellas, porque también se las han impuesto, lógicamente, a la Lotería Nacional y a la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles, y cómo no, a nosotros con mayor motivo, porque anteriormente, que ellos no la tenían, a nosotros también nos la exigían. Ahora estamos en más igualdad de condiciones que anteriormente. Decirles que Canarias es un bastión importantísimo para la organización y que a la hora de la verdad también es la comunidad que más se beneficia en premios, porque siempre va relacionado cuota de mercado, relación en premios, ¿no? Bueno, pues esas eran las palabras de Dionisio González el pasado martes, entregando esos 200.000 euros en premios a los vecinos del barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife. Ese número, el 53.269, premiaba con 20.000 euros por boleto a cada uno de los agraciados que compraban nuestro euroboleto de la OIZ el 22 de diciembre. Como acababan de escuchar a Dionisio González, Canarias es una de las zonas de España donde más premios recaen, pero precisamente, como dice Dionisio, Marina, pues porque además es una de las que más vende. Tenía ventas muy importantes y desde hace ya 25 años, porque hace 20 años, en este 2015 van a conmemorar esa fecha. ¿Qué puede decir Dionisio como presidente de la OIZ? Pues que toda nuestra organización está muy satisfecha. De 25 años que tiene la organización y desde luego lo celebramos muy satisfechos, porque desde el primer día el pueblo canario nos acogió con los brazos abiertos, se solidarizó desde el primer momento y para prueba un botón. Todavía sigue estando las dos provincias del archipiélago entre las primeras cotas de mercado y por muchísimo tiempo fue la primera Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, una gran satisfacción de la forma en que ha respondido el pueblo para con sus propios paisanos, porque los mayores beneficiados, sin lugar a duda, es el gran número de personas con discapacidad que se benefician siendo ellos del propio Tenerife, ¿no? En este caso, por hablar de Tenerife, cosa que pronto vamos a hablar también de Las Palmas de Gran Canaria, porque también nos está esperando un premio para el jueves próximo. Pues eso decía Dionisio el pasado martes, y es que el jueves también iban a entregar otro premio, el que recayó el pasado 2 de enero. Escuchamos ahora, si te parece, Marina, a uno de los agraciados, a un vecino de Santa Cruz de Tenerife, que bueno, tenía... Uno de esos que nos dan tanta envidia a nosotras. Pues hombre, 20.000 eurillos que se ha llevado este señor, pero es que... Que me vendrían de perlas. Nos está contando que, bueno, que hace muchísimos años que juega con la Organización Impulsora de Discapacitados. Por eso se le ha premiado la fidelidad. Uno de los afortunados, gracias a Dios. Es que no me lo quería ni creer, porque miraba los números y tuve que mirarlos uno a uno, hasta que después llamé a mis hijos que estaban allí y le dije que mira, pero claro, me equivoqué pensando que era el número de 35.000 euros, pero no, era este. Bueno, de momento es repartir entre mis hijos, mi mujer y yo, y lo demás coger y guardarlo. Tengo 73 años, llevo 50 años jugando a la OID, ¿no? Entre la 11 y la OID, que fue de hace unos años para acá, ¿no? Compré, porque yo suelo comprar, le miro los números que quedan al que los vende, y si tiene 5, 6 o 7, los cojo todos. Sí, por fin me tocó algo, gracias a Dios. El gordo. Sí. Buen gordito, desde luego. Parece que no, pero bueno, estoy muy contentísimo, ¿eh? O sea, que le tocó el de 150.000, Diana. No, te estás adelantando, Marina. Estamos en Santa Cruz de Tenerife y a él le tocó 20.000 euros por boleto. En total fueron 200.000 porque se vendieron los 10 boletos que componen la serie en Santa Cruz de Tenerife. Este premio corresponde al 22 de diciembre y hacía la entrega del premio tanto la persona que está allí encargada de la delegación de Santa Cruz de Tenerife como Dionisio González y Javier Gallego, que acudían a esa entrega de premios. Entonces, este agraciado concretamente tiene 20.000 euros en premios. En total, 200.000, porque el número se ha vendido completo, esos 10 boletos se vendían completos, para esos vecinos de Santa Cruz de Tenerife. Esto sucedía el martes por la mañana, pero es que el martes por la noche llegaba otro premio hasta las Islas Canarias, concretamente hasta la localidad de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Tocaba el premio esa misma noche, o sea que fue un martes espléndido. Pero del martes pasamos al miércoles, porque también el miércoles hubo premio, en este caso concreto, en Albacete. No pudo ser la serie completa, solo se vendieron 2 boletos del número premiado, pero otros 40.000 euros se fueron en premios el miércoles para Albacete. Y el jueves, pues de esa gran entrega de premios que hablábamos el jueves pasado, en Las Palmas de Gran Canaria, Dionisio entregaba ese premio correspondiente al 2 de enero de 2015, 1.716.000 euros. Vamos a escuchar, nos resume, cuál es este premio, Carlos Salas, que es el director de Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, muy contento, y sobre todo contentos los agraciados, que vamos, han empezado el año estupendamente. Fíjate que hemos dado 1.716.000 euros en total, a repartir 1.500.000 para una persona y 24.000 euros que son para 9 personas, o sea que encantados, una forma de empezar el año estupenda. Bueno, pues esas eran las palabras del delegado. Nos resumía ese premio, 1.716.000 euros. Ahí sí, Marina, ahí sí había un agraciado con 1.5 millones de euros. Mucho dinerito, ¿no? Porque madre a lo largo mía. De 25 años, que es cuando le va a ir cayendo año tras año esa cantidad de dinerito, pues muy bien. Y luego otros 9 agraciados con un premio de 24.000. Ellos eran los que compraban ese euro millonario de los viernes y por solo 1,50 euros, pues fíjate todo lo que se han llevado. Me parece que es un premio espectacular y que, bueno, que es la mejor forma, ¿no?, de arrancar el 2015 con ese premio tan, tan, tan importante. Si te parece, ahora vamos a escuchar a Dionisio, que también era el encargado de hacer la entrega de premios y también estaba el jueves en Las Palmas de Gran Canarias. Pues sí, además de verdad, casi 2 millones de euros, 1.700.000, si mal no recuerdo, 1.716.000 euros. Ya sabéis que uno de los premios es de 1,5 millones y luego 9 premios más que participan con 20.000 euros cada uno. Por lo tanto, 1.716.000. Es una manera muy bonita de empezar un 20 aniversario. Toda Canarias, que para nosotros ha sido una tierra que nos acogió con los brazos abiertos y que desde luego les tenemos mucho que agradecer, porque siempre he dicho lo mismo y lo seguiré diciendo mientras tenga responsabilidades en esta organización. los verdaderos artífices de esta organización son nuestros clientes, son el pueblo que confía, que se solidariza con esta organización, con este colectivo, con este proyecto de la OID, de la OID, que es más cariñosamente reconocido en todo Canarias. Por lo tanto, me satisface enormemente porque tengo la gran convicción que para cosechar hay que sembrar, y todo aquel que siembra tiene la oportunidad de ser agraciado y haber cosechado, ¿no? Bueno, pues esas eran las palabras de Dionisio González. Casi 800 personas son las que trabajan en las Islas Canarias gracias a la Organización Impulsora de Discapacitados, Marina. Recordemos que tenemos infinidad de delegaciones abiertas allí. Está esa delegación, esa sucursal, la de Las Palmas de Gran Canaria, pero también tenemos en Santa Cruz de Tenerife, también tenemos en Galdar, en Vecindario, en Los Cristianos, en Telde. Bueno, ahora de cabeza sé que se me está olvidando alguna y que me perdonen los compañeros de allí, pero bueno, una semana muy especial la que han vivido nuestros amigos canarios esta semana pasada con esa entrega de premios. Más de 776 personas, creo que son concretamente, las que trabajan hoy en día en la Organización Impulsora de Discapacitados, muchos de ellos desde hace 20 años que está presente la OID allí. La OID lo llaman allí. Nos explicaba nuestro compañero Ceben que, bueno, pues por ese acento canario y esa forma que tienen tan peculiar de hablar, OID suena un poquito mal, entonces ellos dicen OID. Pues desde aquí un abrazo para todos los canarios y vamos a cerrar con este mensaje, con el de Javier Gallego como jefe de los servicios jurídicos, que se refería así a nuestros premios y a la confianza que pueden tener la sociedad en ellos. Yo creo que el mensaje que hay que lanzar al público es un mensaje de tranquilidad, que sepan que comprando el euroboleto de la Organización Impulsora de Discapacitados, de la OID, como dicen aquí en las islas, pues están contribuyendo a realizar el sueño de muchas personas, que no es otro y principalmente que es darle un puesto de trabajo. Y además, todas estas personas que adquieren estos productos, nuestros productos, deben saber que en todo momento están comprando algo total y absolutamente legal, y que cuando les toque el premio se les va a pagar religiosamente, como venimos haciendo durante más de 20 años. Bueno, pues como decía Javier Gallego, todos aquellos que compren el euroboleto de la OID o el RASCA, esos otros productos que también tiene la Organización Impulsora de Discapacitados, pues tienen esa garantía absoluta de que su premio va a llegar. Fíjate, Marina, el día 2 de enero recaía este premio en Las Palmas de Gran Canaria y lo pagaban el pasado jueves, que si no me equivoco, el pasado jueves era día 20, el jueves, pues fíjate, muy poquitos días para todos esos vecinos agraciados. Seguiremos hablando con ellos, por supuesto, pero también con nuestros delegados, con nuestros inspectores y con todos los directores que están a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en esas sucursales de la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues muchas gracias, Diana, será un placer tenerte todas las mañanas aquí contándonos lo que acontece en todas las delegaciones que tanto trabajo hacen por la Organización Impulsora de Discapacitados y por las personas con discapacidad. Claro que sí, Marina. Hasta mañana. Hasta mañana. Y aquí en el magazine de hoy Radio Nacional continuamos, pero vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con ustedes. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. We'll be right back. Continuamos en este magazine con el espacio que le corresponde ahora a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Hola de nuevo. Hola Marina, y no estamos dentro de los compañeros de la OID, ¿eh? Porque ya hemos escuchado a Susana Ortega, esa canción de Nina Simone, fabulosa, y también a nuestros compañeros hablando un poquito de música y de nuestros gustos musicales, ¿eh? Que van a estar muy presentes en cada una de las ediciones de este magazine a través de OID Radio Nacional. Pero vamos a hablar de otra cosita, de los compañeros, en este caso de la UID, esos vendedores que están continuamente acercándose a nosotros en la calle, en el súper, en cualquier lugar hay un vendedor de la UID que intenta acercarnos la suerte cada día. Y eso es fabuloso, porque queremos conocer un poquito la labor que vienen desarrollando día a día, que no es fácil, ¿eh, Marina? No es fácil. No es fácil estar ahí, sobre todo ahora en invierno. A mí en invierno, uy, me da un poco de penilla. Tienen que trabajar duro, tanto en invierno por el frío, en verano por el calor, en fin, pero todo sea para acercarnos la suerte y llevarnos ese dinerito que la UID vemos continuamente como da numerosos premios en cada una de las ciudades donde está instalada, ¿eh? Vamos a acercarnos a cada una de esas delegaciones poquito a poquito, aunque también nos vamos a hacer eco de la opinión de los vendedores, porque cada día se suceden esas incautaciones, como todos sabemos, ¿eh? De esos boletos. Bueno, pues así está la ley, ¿no? Y tienen que luchar también contra eso, no solamente contra las inclemencias del tiempo, sino con lo que pueda pasar cada día. Pero bueno, contra esto seguramente problemas burocráticos en el fondo se va a solucionar, y desde luego la OID está trabajando para que así sea. Tenemos que ver cómo cada día, bueno, pues se suceden, insisto, una serie de incautaciones, y por eso nos vamos a hacer eco de la opinión de las personas que cada día intentan llevar la suerte a esas otras personas, a esos otros ciudadanos de cada una de esas delegaciones o ciudades donde están, ¿no? Y esos que están ahí a pie de calle. A pie de calle, ¿eh? Como a ti también te gusta estar, que sí. Lo sé yo. Bueno, pues yo es lo que he traído hoy, precisamente, la voz de esos vendedores, porque en la etapa anterior de OID Radio ya pudimos contactar con numerosos de esos vendedores, y hoy lo que te traigo es un repasito, ¿no? De esas personas que están ahí. Uh-huh. Así que si te parece, vamos a ir escuchando un poquito. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Iván? ¿Te parece? Sí. Venga, vamos a escuchar. Venga, a Iván. Vamos a por él. Pues me enteré a través de una persona que estuvo trabajando con vosotros. Entonces me enteré y ya me puse yo a trabajar con vosotros. En octubre he hecho 6-7 años, es que no estoy seguro, 6 o 7 años. Bueno, ya es un buen número, ¿eh? Sí. ¿Tienes algún grado de discapacidad, Iván? Sí, 82% físico. 82% físico. ¿Y eso te ha imposibilitado alguna vez encontrar otro trabajo anteriormente? No. Uh-huh. Entonces, ¿tú por qué llegaste a la OID? Porque me lo dijeron, o sea, me enteré por un amigo que estuvo trabajando aquí y tal, y como en aquel entonces no tenía nada de trabajo, pues me puse a trabajar con vosotros. Ajá, ¿y cómo era tu vida antes? Pues antes estudiando. Estudiando, muy bien. ¿Tu vida ahora cómo es? Por ejemplo, ¿a qué hora comienzas la jornada? ¿Dónde te mueves? Ahora mismo estoy en la zona de Móstoles y suelo empezar entre las 9 y las 9 y media. Uh-huh. Suelo estar siempre en el mismo sitio. En cuanto a los boletos, ¿qué tal? ¿Cómo te va la venta? Bueno, a días mejores, hay días peores, pero bueno, es como todo. Ya. ¿Y el trato con el público qué tal? Pues igual, a ver, depende de la persona con la que des. También supongo que será diferente cuando te encuentras un abonado a cuando llega una persona que no te conoce, ¿no? Sí, es totalmente distinto. Claro. Y en cuanto a premios, ¿qué tal? ¿Te ha ido? Pues bueno, bien. Voy dando algún premio que otro y bien. La gente pues contenta. Uh-huh. Se ponen muy contentas. Por poco que sea, se ponen contentos. Claro. ¿Has recibido tú alguno? Es decir, ¿te quedas habitualmente con algún número? Y Me quedo algunos números que me gustan, pero vamos, no suelo. Algún así habitualmente no. A ver si llega, que me guste. A ver si llega la suerte, pero de momento no ha llegado. De momento no. Bueno, y cuando no toca nada, ¿qué pasa con los compradores? ¿Se desaniman o no, Iván? Bueno, hay algunos que se desaniman, otros que... Claro, claro, ¿cómo no se van a desanimar los compradores? Pues es normal, ¿eh? A todos nos gusta que nos toque, Marina. Hombre, claro. Uh-huh. Y para eso compramos, para que nos toque el euroboleto de la OID. Fíjate que a pesar de esa discapacidad, en este caso hablamos de un porcentaje bastante alto, el Iván. Bueno, pues personas completamente normales, y eso es fabuloso para nosotros escuchar eso, porque a pesar de esa discapacidad están ahí trabajando, luchando cada día. Que de eso se trata, de tener una oportunidad laboral. Efectivamente, y la OID, bueno, pues sabe lo que es eso, porque, bueno, ya hemos dicho que más de 3.500 personas trabajando en la organización es un buen número. Al igual que Iván, también nos acercamos a otra persona, no sé a quién tienes por ahí. Nicolasa, a ver qué nos decía Nicolasa. Me encanta el nombre, ¿sí?, de Nicolasa. ¿Y por qué? No lo sé, me parece entrañable. ¿Y masculino? Nicolás también. También. No, vamos por a algo ver. Mi hijo se llama Nicolás. Ya, por eso lo decía. A ver qué nos dice Nicolás. Vamos a por Nicolás. 37, desde el 1977 hasta ahora actualmente. Y bueno, anteriormente había estado en Madrid en casas privadas trabajando. Y en fin, es trabajar. Y bueno, intentando salir para adelante, a pesar de la crisis que hay, porque mi marido se quedó hace 3 años en el paro, y bueno, ya el paro no, la ayuda. Uh-huh. Y bueno, pues cobraba muy poquito, cobraba 426 euros, y entonces, claro, por eso decidí por ir a Oleir, por meter un poquito más de dinero en casa, porque hacía falta. Estas personas tienen muchas dificultades. Cuando hablamos de discapacidad, normalmente el mercado laboral aún se cierra más, Marina, ¿eh? Eso hay que recordarlo también. Entonces, estas personas ven una vía para conseguir un dinerito, ¿eh? Porque, oye, muchas veces, como bien decía Nicolasa, pues tú imagínate el panorama de su marido con esa ayuda de 400 euros, una familia, es difícil tirar hacia adelante. Entonces, ahí está la OID abriendo también esta posibilidad a esas personas, ¿no?, para que colaboren comercializando ese euroboleto de la OID. Bueno, pues cada día dentro de este espacio vamos a intentar que un protagonista esté con nosotros para que nos cuente un poquito cómo es su vida. También nos contará qué canción le gusta y esas cosas, si es posible. Sobre todo eso, acercarnos a ellos para saber cómo es ese día a día, que es duro, insisto. Sí, porque además es importante que les conozcamos y les pongamos por lo menos voz. Uh-huh. ¿No? Encantados, ¿eh? Claro. Ellos encantados porque son compañeros nuestros, Marina. Además, yo sé que algunos están escuchándonos a través del móvil, nos escuchan. Efectivamente, y se sienten muy bien con el hecho de que alguien les abra, ¿no?, los brazos, que les atienda y que les acoja de esa forma, y nosotros encantados de ponerle ahí el micrófono, de hablar con ellos, de saber cómo es su vida en realidad, y eso es lo que vamos a intentar hacer cada día dentro de Mundo OID, Marina, ¿te parece? Me parece estupendo. ¿Nos da tiempo a escuchar a algún otro vendedor, si quieres, a Juan Antonio y a María Isabel? Pues venga, nos quedamos con las palabras de estos vendedores, el que más te guste, y yo ya me marcho porque tengo que ir a otro sitio, ¿vale, Marina? Me parece estupendo, y además, así a continuación, escucharemos Mundo Musical de nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Raúl. Adiós. Desde hace 4 años. ¿Y qué tal hasta ahora? Más o menos. Bien, pero ha bajado un poco la venta, más o menos, para mí sí, pues bueno, para otros vendedores no sé si habrá bajado, ¿no? Ajá, ¿a qué es debido? Bueno, ¿A qué piensas tú que es debido esa bajada de ventas? ¿A la crisis? Sí, más o menos, un poquito más o menos a la crisis, sí. Ajá, ¿y cómo llegaste tú aquel día a esta organización impulsora de discapacitados? Pues a través de un amigo que estuvo trabajando ahí y ya no está, pero... Por eso llegué a la empresa. Ajá. Dijiste, bueno, pues vamos a vender unos boletos y a ver qué tal nos va, ¿no? Claro. Ajá. ¿Tienes algún grado de discapacidad? Sí, 42%. ¿Y qué tal? ¿Te impide que puedas vender el euroboleto en alguna ocasión? No. Nada, ¿no? Para nada. Perfecto. No. Bueno, ¿y qué tal es este tiempo que llevas ahí trabajando con la OID? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Todo está genial. Se portan muy bien y todo. Ajá. ¿A qué hora comienzas tu jornada? ¿Cómo es tu vida actual? Cuéntanos. Pues no, como no hay horarios, pues cada vez empiezo a una hora. Ajá. Y como tengo ya los clientes, pues ellos ya sé a quiénes tengo que ir y a quiénes no, como fijo, más o menos. Ajá. Pues despedimos este Mundo OID con nuestro compañero vendedor Juan Antonio, que nos contaba su experiencia, y continuamos aquí en el magazine de OIT Radio con ese espacio musical que nos traía Juan Manuel Sepúlveda. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Damos inicio en este horario a nuestra sección de las pildoritas musicales, donde conocemos la vida, obra, biografía y música de grandes artistas a nivel nacional e internacional de la música. Hoy nos corresponde conocer al grupo Amaral, un grupo musical español de pop rock originario de Zaragoza, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. Escuchamos entonces a Amaral, primero su música y posteriormente en los próximos segundos, en los próximos minutos, ya estaremos conociendo más de su biografía. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Las noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan. Ahora te acompañamos en nuestra sección musical, las pildoritas musicales de OIT Radio. Hoy estamos conociendo un poco más la vida de las canciones, música de Amaral, grupo musical español de pop rock, nacido en Zaragoza. Por el momento su discografía se compone de 6 discos de estudio, una edición especial y 2 DVD en directo desde 1998 hasta la actualidad. Estrella de Mar, su álbum más vendido, ocupa el 24º puesto en la lista de los 50 mejores discos del rock español. confeccionada por la revista Rolling Stone, considerando que supuso el despeje definitivo de Amaral, el disco que les llevó a la primera línea del rock español. En otra lista de esa misma publicación titulada Las 200 mejores canciones del pop rock español, que engloba canciones de géneros muy dispares, pero que forman parte de la memoria colectiva de España, aparecen Sin ti no soy nada, canción que acabamos de escuchar, en el puesto 67 y Cómo hablar en el puesto 198. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. A lo largo de su trayectoria musical, Amaral, el grupo ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan 3 premios Ondas de la Música, 10 premios de la Música, 2 MTV, Europa Music, y el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Sábado, otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría y otras en cambio te quiero. Así hemos conocido entonces más de la biografía, música y legado que nos entrega aún, porque tiene mucho tiempo por delante para seguir entregando estas buenas y lindas canciones, Amaral, grupo musical español de pop rock formado en Zaragoza por Eva Amaral y Juan Aguirre. Nos reencontramos mañana en nuestra sección de las pildoritas musicales, donde escuchamos la biografía, música y todo el legado que nos dejan grandes compositores, artistas de la música nacional e internacional. Cage and live in Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage and live in Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado. Será el licor. por vos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 4000 y cuéntanos qué necesitas. El Rincón de la Asociación. Con Marina Muñoz. Pues sí, aquí en este magazine de OID Radio continuamos hablando de asociaciones, porque la Organización Impulsora de Discapacitados, como saben, es una asociación sin ánimo de lucro que está preocupada de dar empleo. Actualmente da empleo a más de 3.000 personas con algún tipo de discapacidad, bien sea física, psíquica, sensorial, de cualquier tipo. Por eso, desde la Organización Impulsora de Discapacitados queremos dar voz también a otras asociaciones. Y para eso hemos creado este espacio, un espacio titulado El Rincón de la Asociación, que estará destinado a conocer la actividad diaria y la realidad de los diferentes movimientos asociativos que se desarrollan en nuestro país. Porque sabemos lo duro que es trabajar por algunas causas. Otras no tanto, pero sin embargo sí necesitamos siempre apoyo de las personas, por eso nos asociamos, por eso trabajamos juntos. Vamos a dar especial relevancia a aquellas que apoyan a las personas con discapacidad y también a sus familias. Y este espacio lo dividiremos en dos partes, una dedicada a la información de, como decimos, de las asociaciones que trabajan a lo largo y ancho de nuestra geografía, y otro espacio dedicada pues a alguna terapia, alguna enfermedad, alguna patología diferente. Iremos hablando de distintos espacios día a día. Los lunes hablaremos de diferentes patologías. En el Rincón de la Asociación te acercamos la información. Y hoy comenzamos esta información en Pulpí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza de Pulpí convocó la pasada semana a un grupo de empresarios pulpieños a una reunión con el fin de solicitar su colaboración de cara a la próxima construcción de una residencia para personas con discapacidad en el municipio. Desean ampliar las instalaciones y servicios con los que cuenta actualmente en el edificio de Casa Tejá. La presidenta de la asociación, María Rosa Segura, explicaba que se trata de un proyecto muy demandado desde hace años por parte de las familias de los usuarios del centro, preocupadas por buscar un espacio en el que sus hijos puedan estar debidamente atendidos, cuando ya saben que por motivos de edad no pueden hacerse cargo muchas veces ya de ellos. Desde la asociación aseguran que la inexistencia de una residencia supondría que estas familias pulpeñas tendrían que buscar una plaza fuera de Pulpí e incluso fuera de la provincia de Almería. Debido a la situación económica actual, Segura señaló que la envergadura de dicha construcción ha impulsado a la asociación a pedir la colaboración a nivel privado, bien sea mediante aportación económica, donación de maquinaria o materiales de construcción, o también en la rebaja en los precios de los productos o incluso mediante organización de eventos que ayuden a recaudar fondos. Durante la reunión con los empresarios se dio a conocer que la asociación ya había conseguido una subvención para la contratación de personal que trabajará en el proyecto a través del programa Emplea Más 30 de la Junta de Andalucía, administración con la que existe una acuerdo verbal de concertar una serie de plazas en la futura residencia cuando el proyecto sea una realidad. Por su parte, uno de los responsables del proyecto explicaba que el edificio contará con 434 metros cuadrados, con 15 plazas más zonas comunes, incluyendo las características técnicas que exige la ley en caso de que en un futuro el edificio se convirtiera en residencia para mayores. La cuantía total del proyecto ascendería a cerca de 175.000 euros. Por eso la directora de Casa Tejá, Mari Carmen Ortega, explicaba que actualmente los servicios con los que cuentan son el centro de atención temprana que atiende a niños de 0 a 6 años, la unidad de estancias diurnas con terapia ocupacional destinada a personas con discapacidad intelectual mayores de 16 años, la unidad de estancias diurnas para gravemente afectados que ofrece servicio a personas con un grado de discapacidad moderado o severo y el centro especial de empleo cuyo objetivo es lograr la integración laboral de las personas con discapacidad del municipio. Por eso es importante ahora que las empresas apoyen para construir esta nueva ampliación y poder así dar alojamiento a personas que lo necesiten. Continuamos en Madrid. Pinturas y esculturas de artistas con discapacidad intelectual de la Asociación Afanias expondrán hasta el 31 de enero en el Ayuntamiento de Alcobendas todos sus trabajos en el vestíbulo del Ayuntamiento de Alcobendas. Podrá usted disfrutar de una exposición colectiva de pintura y escultura realizada por personas con discapacidad intelectual de la Asociación Afanías, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas. La muestra recoge obras de artistas como Rodrigo, José Ramón, Javier Santi o Virginia, a quienes les encantan los colores, les gustan pintar cuadros con todos los colores del arco iris porque dan alegría, eso decía Virginia. Entre los cuadros expuestos podemos ver motivos abstractos de vivos colores o en blanco y negro, pero también unas sonrientes pirámides, una menina un tanto diferente, una escena tribal o una obra con rostros de personas de todas las razas. Recordemos que Afanias es una asociación que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual, que lleva ya 50 años defendiendo sus derechos e impulsando la creación de centros y servicios de apoyo a este colectivo con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Y en Madrid está, ha sido desmantelada la Guardia Civil en el marco de la Operación Nahual. En Valdemoro, una asociación ilícita que se lucraba ofreciendo cursos no homologados. Se ha detenido al presidente de la asociación, un varón de 42 años, a la secretaria de la asociación de 34 y a la tesorera de 48, todos ellos de nacionalidad española. Se les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsificación documental y blanqueo de capitales. Los hechos se remontan al año 2012, cuando esta asociación, asentada en Valdemoro y constituida sin ánimo de lucro, había ofertado a través de una revista de tirada local un curso denominado Monitor de Ocio y Tiempo Libre especializado en personas con discapacidad, especificando que estaba homologado por un organismo oficial. Un total de 20 perjudicados denunciaron ser víctimas de una supuesta estafa cuando se percataron que sus titulaciones no estaban homologadas por la Comunidad de Madrid. A raíz de estas denuncias, la Guardia Civil inició una investigación para descubrir el modus operandi llevado a cabo por la entidad. Se constató que las víctimas, tras ser captadas a través de anuncios de la publicidad local, debían realizar un ingreso de 150 euros en concepto de donación con una cuenta bancaria de la asociación. Pues no está mal, ¿eh? 150 por 20, pues es pues un buen dinerillo. Tras el ingreso, solicitaban a los alumnos los justificantes que luego no eran devueltos, prometiendo que facilitarían un documento para la desgravación en la declaración de renta de este año. 150 por 20, pues no dejan de ser 3.000 euros, que tampoco merece la pena. Bueno, pues cada uno es como cual, pero bueno. Del resultado de la investigación se descubría que los anagramas oficiales de los certificados eran falsos y que la asociación no estaba facultada para impartir ningún tipo de curso. Ya lo saben, tienen que tener cuidado y asegurarse que todos los títulos son homologados realmente por la institución competente. Y en el rincón de la asociación, continuamos, ya lo saben, hemos dicho que los lunes iban a ser terapias, terapias complementarias son los martes. Los lunes van a ser diferentes patologías. Hoy vamos a hablar de osteogénesis imperfecta. En el rincón de la asociación, hoy hablamos de diferentes patologías. Hoy vamos a hablar de la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es una afección que ocasiona huesos extremadamente frágiles. Es una enfermedad congénita, lo que quiere decir que está presente al nacer. Con frecuencia es causada por un defecto en un gen que produce el colágeno tipo 1, un pilar fundamental del hueso. Existen muchos defectos diferentes que pueden afectar a este gen y la gravedad de esta enfermedad depende del defecto específico de dicho gen. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad autosómica dominante, lo que quiere decir que usted la padecerá si tiene una copia del gen. La mayoría de los casos de esta osteogénesis imperfecta se heredan de uno de los padres, aunque algunos casos son el resultado de nuevas mutaciones genéticas. Una persona con osteogénesis imperfecta tiene un 50% de posibilidades de transmitirle el gen y la enfermedad a sus hijos. Todas las personas con osteogénesis imperfecta tienen huesos débiles, lo cual las hace susceptibles a sufrir fracturas. Las personas con OI generalmente tienen una estatura por debajo del promedio, suelen ser bajos, sin embargo, la gravedad de la enfermedad varía enormemente. Los síntomas clásicos abarcan desde un tinte azul en la parte blanca de los ojos, lo que se denomina esclerótica azul, fracturas óseas múltiples, pérdida temprana de la audición con sordera. Debido a que el colágeno tipo 1 también se encuentra en los ligamentos, las personas con OI a menudo tienen articulaciones flexibles, es decir, hipermovilidad y pies planos. Algunos tipos de OI también llevan el desarrollo deficiente de los dientes. Los síntomas de las formas más severas de OI pueden abarcar brazos y piernas arqueadas, cifosis, escoliosis, que es la Hoy vamos a hablar desde un tinte azul en la parte blanca de los ojos, lo que se denomina esclerótica azul, fracturas óseas múltiples, pérdida temprana de la audición con sordera. Debido a que el colágeno tipo 1 también se encuentra en los ligamentos, las personas con OI a menudo tienen articulaciones flexibles, es decir, hipermovilidad y pies planos. Algunos tipos de OI también llevan el desarrollo deficiente de los dientes. Los síntomas de las formas más severas de OI pueden abarcar brazos y piernas arqueadas, cifosis, escoliosis, que es la curvatura de la columna en forma de S. Y para determinar si hay esta patología en una persona, se pueden recurrir a varias pruebas y exámenes. La osteogénesis imperfecta generalmente se sospecha en niños cuyos huesos se rompen con muy poca fuerza. Un examen físico puede mostrar que la esclerótica de los ojos tiene un tinte azul. Se puede hacer un diagnóstico definitivo utilizando una biopsia de piel en sacabocados y a los miembros de la familia se les puede hacer exámenes de sangre para ADN. Si hay antecedentes familiares de osteogénesis imperfecta, se puede tomar una muestra de vellosidades cariónicas durante el embarazo para determinar si el bebé padece esta afección. Sin embargo, debido a que hay tantas mutaciones que pueden causar la osteogénesis imperfecta, algunas personas se pueden diagnosticar con un examen de sangre. La forma severa de la osteogénesis imperfecta tipo 2 se puede observar con una ecografía cuando el feto tiene apenas 16 semanas. Pues despidiéndonos ya de este rincón de la asociación dentro de este magazine de Hoy Radio Nacional con el que les acompañaremos, ya lo saben, a partir de hoy y aquí de aquí en adelante, de lunes a viernes, todos los días, a partir de las 9:30 estaremos con ustedes en el magazine de Hoy Radio Nacional. Hoy nos despedimos con la canción que le levanta el ánimo a nuestra compañera Diana González. Es la canción de Leiva, titulada Hermosa taquicardia. Fue un momento, aquella vez estábamos tan bien. Nos hicimos los muertos, cuerpo a cuerpo, aprietas con saliva y sin querer se bloquea todo dentro. Échame la culpa otra vez. Y una hermosa taquicardia me sorprende de camino.